Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvieron lugar la ceremonia inaugural de la exhibición de libros, fotos y artículos artesanales coreanos y la proyección fílmica en el Perú y el cenáculo de lectura en Guinea en fecha reciente. En el local de exposición estaban colocadas las fotos del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. En la sesión fílmica se proyectó el documental coreano Mi patria ha triunfado mediante la unidad monolítica.